eso, sí. Ahí va. No sé por qué imaginé que estábamos unidos y me sentí mejor, pero aquí estoy tan solo en la vida, que mejor me voy. La posta. Un viejo blues me hizo recordar momentos de mi vida, mi primer amor. Pero aquí estoy, tan solo en la vida, que mejor me voy. Bueno, y adelantábamos que íbamos a estar con la música. Estamos escuchando esta versión de Desconfío, un tema que es de Papo, de la banda Papo Blues originalmente, y que esta es una muy linda versión. Y ahí escuchamos ahí algunas de las voces que aparecen, y una de las voces es la de Fabián Marquicio, que está en contacto con nosotros para hablar de este lanzamiento con varios invitados. Fabián, buen día, gracias por estar en la 36. Pero, por favor, un saludo enorme, buen día para todos y para toda la audiencia. ¿Cómo están por ahí? Un gusto estar charlando con ustedes. Muy bien, con el gusto de hablar contigo y disfrutando de... Yo no la había escuchado antes, sí, yo tampoco. Antes de salir al aire. Disfrutando, por supuesto, de esta versión que se lanzó ahora y que forma parte, es el segundo tema del disco El Asado 2025. Exactamente, es el segundo single. Viste que ahora los formatos de salida ya no son... Sí, se va alargando de a poquito. Volvimos a los singles, a los años 50, 60. Sí. Entonces ahora como que se van saliendo de una canción y finalmente luego sale el disco. Un disco que se grabó el 1 de mayo en un asado, en un día entero, sin, con el precepto de no tener ni segundas versiones, ni edición, ni nada. O sea, conservar un poco el espíritu de lo que pasa en un asado. Claro. Cuando nos reunimos las personas, las personas y los músicos, como decía un amigo mío, hay más personas que hay más músicos que personas. Pero cuando nos reunimos y nos ponemos a tocar y nos ponemos a cantar y va saliendo una canción y otra. Bueno, ese fue un poco el concepto de grabar este disco, de grabar el espíritu de un asado, y bueno, intentar que quedara la mayor cantidad de canciones posibles, presentables, y la verdad que quedó muy lindo. Quedaron 14 canciones en total, muy muy lindas, con Julio Covelli, con Alejandro Puntone, que se escucha ahí cantar, Guzmán Mendaro, Mariano Martínez, Mariel Acevedo, que hizo una payada también, y yo en ese caso. Esto, ¿dónde lo grabamos? Estamos viendo también parte del video que está acompañando esta canción, en la que se ven ahí a ustedes, por supuesto, ahí interpretando. ¿Dónde fue que grabaron esto? Esto es en el fondo de mi casa, que yo, yo tengo mi casa y en el fondo tengo el estudio de grabación, y afuera del estudio de grabación está el parrillero. Claro. Primero se hizo el parrillero, después el estudio de grabación, como debe ser. Sí, sí, primero. Casa uruguaya de bien. Claro. Y entonces, bueno, lo que hacemos es sacar, digamos, hicimos el asado, conversamos todo, y en el momento de después de la comida, en el sobremesa, sacar los micrófonos del estudio para afuera, que es lo que se ve ahí en el video. Claro. Todos esos micrófonos son los micrófonos del estudio, que está ahí al lado, es esa construcción amarilla que está al lado, y grabar lo que nos sentamos todos. Digo, bueno, ¿cómo se sienta? La caca cae allá, y pusimos los micrófonos y grabamos todo. Pero bueno, si ven el video este y del anterior tema que también está, y todas las canciones además tienen un video muy lindo firmado por Mario Dávila y el equipo de Mario Dávila, van a ver que están nuestras compañeras sentadas al fondo, los hijos de Guzmán Mendaro, claro. El asador, o sea, durante toda la canción se escucha el crepitar del fuego, se escuchan los comentarios del asador. Qué bueno. Claro, claro. Que va diciendo cosas, es realmente muy lindo. Refleja totalmente ese ambiente de sobremesa con músico, digamos, que siempre aparece alguna guitarra ahí, en este caso son varias, y otros instrumentos también, pero siempre que se juntan músicos en una mesa termina así, ¿no? Totalmente. Y mira, incluso la idea de esto salió un poco así, fue una idea que se fue desarrollando hace mucho tiempo. Teníamos un concierto en la Trastienda, justamente con Espuntona y Mendaro, uh-huh. Y a la vez estaban los Porciúncula y estaba el Fata Delgado, y me acuerdo, creo que estaba Nasser también. Mira. Y bueno, resulta que probamos sonido muy temprano ese día y nos quedamos mucho tiempo ahí sin hacer nada. Uh-huh. Entonces terminamos agarrando una guitarra y nos pusimos a guitarrear. Obviamente lo que hacemos los músicos, nos ponemos a tocar cualquier cosa. ¿Te acordás de esta? ¿Te acordás de esta otra? Y en ese momento yo le dije, chiquilines, le digo, ¿por qué nunca se grabó esto? ¿Por qué nunca grabamos, digamos, esto que hacemos los músicos, que es que tocamos cualquier cosa, lo que nos viene a la mente? O sea, claro. Y entonces, en ese punto, nos pusimos a darnos cuenta de que yo me puse que nunca se había hecho, nunca se había grabado una cosa con ese precepto, ¿no? No pensado, ¿no? Digamos, vamos a hacer este tema, vamos a hacer esta versión. Con la espontaneidad, digamos. No, esa espontaneidad. Me acuerdo que en aquel momento estaba Covelli también y nos pusimos a candombear tangos. Agarramos y tocamos temas de Gardel llevados a candombe. Y hicimos cualquier desastre. Bueno, y mucho tiempo después se dio como la primera vez que hicimos eso. Yo estaba produciendo un disco de Estela Mañone y Estela no quería grabar Andenes, que para mí es su gran éxito. Ese era un disco de dúos y yo decía, che, ¿y Andenes no lo vamos a grabar? No, Andenes no, que ya se grabó, que Andenes no. Y yo le digo, dale, pero vamos a grabar Andenes, Estela, Andenes. Y al final me dice Estela, bueno, me dice, si se te ocurre una idea que nada que ver con Andenes, una cosa totalmente distinta, lo grabamos. Y entonces ahí yo le digo, mira, tengo esta idea de hacer un asado y grabar una canción en un asado. Le digo, ¿por qué no hacemos un asado todo de mujeres? Y le digo, y cantamos varias canciones y de pronto tiramos Andenes. Y le digo, y si queda bien, la incluimos. Y bueno, hicimos eso junto con Florencia Núñez, Malena Muyala, Melanie Luraji, con Cira Panzardo, también una cantidad. Hicimos un asado acá y cantamos canciones de Carlos Vives, unas cumbias y eso, y cantamos Andenes. Y la grabamos y quedó divina, la verdad que se filmó, quedó divina, salió en el disco. Y eso sentó un precedente, como lo hicimos. Yo le dije a los chiquilines, che, ya lo hicimos con las mujeres, ahora tenemos que hacerlo con nosotros. Y bueno, y el primero de mayo de este año, armamos el asado, prendimos fuego, todo, y terminamos grabando este disco, el asado 2025, que es divino, la verdad que es con la esperanza quedan dos, tres canciones y terminaron quedando varias joyitas. Mirá, bueno, y una de las que quedó es Desconfío. ¿Cómo llegan a hacer este tema de Papo? Bueno, todos tenemos, sacando el Ale, todos tenemos una relación distinta con Papo, y tenemos muchas anécdotas con Papo. Mirá. Mariano era muy amigo de Papo, Guzmán tocó con él, yo toqué con él en una formación que tuvo un tiempo, él me regaló la guitarra, que es la que principalmente que yo uso, me la regaló él. Mirá, y tenemos una gran relación con él, y siempre que nos juntamos sale alguna anécdota de Papo. Claro. Increíblemente, como que nos ponemos a conversar y wow, una vez yo estaba con Papo tal cosa, tal otra, y lo ponemos a cantar, porque además era una persona muy particular, ¿no? Digamos, era como ácido y gracioso en su acidez. Sí. Entonces siempre contamos alguna historia de Papo. Y cuando estábamos ahí tocando, nosotros con Ale siempre hacíamos Juntos a la Par, que la grabamos en este caso también. Claro. Y nos pusimos a hablar de Papo, hicimos la primera que tocamos en el asado fue Juntos a la Par. Y tiramos Juntos a la Par y tiramos esta, y yo de pronto le digo, che, la que nunca hicimos fue Desconfío. ¡Qué temazo! Y todo el mundo empezó a hablar de eso, del tema, que realmente es una especie de canción bluesera muy linda, con una armonía muy linda para solear. Y Mariano se puso a hacer chirimbolos en la guitarra sobre esa armonía, ¿no? Y ahí incluso si escuchan el video, si ven el video, ven que Mariano dice, vamos con esta. Y salió medio de justamente que nunca la habíamos tocado. Eso que escucha la gente de esa versión de Desconfío no solo es la primera toma, sino que es la primera vez que la tocamos en nuestra historia. Claro, sí. Porque está bueno rescatar estas cosas Lo que hoy te decía Emiliano también, por supuesto que es muy valioso el ensayo y bueno, el detallismo, ¿no, Fabián? Uno se imagina, uno que ha podido presenciar a veces ensayos o grabaciones y todo lo que eso implica, el trabajo, pero también está muy bueno que siempre el asado implica un montón de energía muy, muy linda generalmente, ¿no? En un grupo de amigos, y por qué no que en torno a los músicos que estén en una distensión que no es la a veces con los detalles de una grabación en un estudio y que se transmita también la música con esos ingredientes, ¿no? Totalmente. Mirá, yo el otro día estábamos hablando de que musicalmente nosotros como que somos pendulares los seres humanos, ¿viste? Vamos para un lado y para el otro. Siempre queremos una cosa, después queremos otra. Claro. Es como que, bueno, tenemos el sonido orquestal y después nos vamos a un sonido más crudo, nos gusta la distorsión y después vamos a un sonido acústico. Yo qué sé, el punk salió en reacción a... Estamos viviendo un momento de mucho procesado de la música, ¿viste? Claro. Hay muchísimo, muchísimo autotune, muchísimo efecto, muchísima edición, muchas cosas hechas en el laboratorio de la música, ¿no? La música se ha convertido un poco en eso, en el laboratorio. Bien. Y estamos viviendo una reacción de la gente a querer escuchar un poco más las cosas reales. Estamos, viste, a través de, yo qué sé, de las sesiones que hay por todos lados en internet, el FA que se está haciendo en Argentina, sí, lo de juntarse y tocar, ¿no? La gente quiere escuchar un poco... ¿Cómo suena la realidad? O sea, claro, está bien con el procesado. No es que lo estoy diciendo negativamente. El procesado es una forma de hacer música. Pero está queriendo escuchar más el sonido de la guitarra cruda. ¿Viste? Se está haciendo ese balance. Y los músicos también estamos teniendo ese proceso. El proceso de... Ya nos deslumbramos bastante con el efecto. Nos encantó, nos encanta trabajar el estudio y poner esto y el bombo y la distorsión y el sonido y yo qué sé. Pero estamos también queriendo ser un poco más nosotros mismos, en cierta manera, ¿no? Y en este caso, es como la exacerbación de eso, lo que te decía, en un asado, en un encuentro, sin ensayo, sin planeamiento, obviamente perdemos un poco de calidad, de perfección, pero ganamos en eso que decís tú, en energía, en vibración, en cosas que pasan que nunca te las hubieras imaginado. Porque a veces la música te lleva a lugares que si los pensás no los haces. Claro. Por ejemplo, te cuento un caso. El anterior tema este que se editó es una versión del tema de Gilda, No me arrepiento de este amor, que lo había hecho Ataque 77, o sea, Mariano Martínez lo había grabado en versión punk, y estábamos en el asado y Alejandro Spontone se sentó arriba de un cajón peruano. Sí, sí. Y empezó a hacer tumpa, tumpa, tumpa, tumpa de cajón porque estaba aburrido, nada más. O sea, empezó a hacer tunta, tunta, tunta. Incluso si ven el video de ese tema van a escuchar que yo digo, haz el tumpa tumpa ese, tumpa tumpa. Y empezó a hacer tumpa tumpa, y yo tenía el bajo en aquel momento, y empecé a hacer tum, tum, tum, tum, como un ritmito country. Y Mariano se puso a tocar, no me arrepiento de este amor, arriba de esa base country. Claro. Entonces, si terminan escuchando, quedó una versión de No me arrepiento de este amor con un solo de Julio Cogelli, en versión country, que a nadie se le hubiera ocurrido. O sea, si yo les hubiera planteado a ellos, che, vamos a hacer una versión country y No me arrepiento de este amor, me hubieran dicho, no. O sea, esas cosas pasan porque justamente está esa creatividad, esa cosa desenfadada. Que, sí, ¿no? Fabián, y hagamos una mención especial que lo nombrabas ahora, por supuesto, a todos ustedes con su trayectoria, pero en cuanto a tiempo también en este camino, a tener ahí en la vuelta a alguien que tuvimos el gusto de conocer y saludar en la fonoplatea de la radio tiempo atrás, durante una actividad que es Julio Covelli, ¿no? Tenerlo ahí con ustedes. Es impresionante. Realmente yo lo remarco mucho a las nuevas generaciones, porque obviamente la gente más joven te dice, ah, está el cantante de La Trampa o está Lío, y está Julio Covelli. Es realmente, pero además no solo eso, sino la valentía y el oficio de Julio Covelli, de que está tocando en un blues, está tocando un tema de Gilda en versión country. Yo nunca lo habíamos visto ni escuchado en esto, ¿no? No. Y van a escuchar el resto del disco, obviamente. Claro. Hacemos Milonga para una niña, hacemos Vieja Viola, hacemos Cuesta Abajo, y ahí es donde él florece, ¿no? Porque es una cosa impresionante escucharlo. Pero improvisa sobre Juntos a la Par de Papo, sí. El solo es de él, igual que No Me Arrepiento de Este Amor, y uno lo escucha y lleva ese lenguaje del tango y del folclore, claro, a un blues, claro, a una canción de, a una versión country, un tema cumbiero, que es realmente un placer. Yo que lo tenía a la izquierda y lo escuchaba, lo miraba, si se ve el video van a ver que yo lo miro, sí, constantemente, porque maravillado, él tiene un sonido en los dedos, tiene una un oficio para tocar, que es único, ¿no? Que yo siempre le digo, Julio, el día que usted se va esta música. Hace tiempo anduvo jorobado de salud, don Julio, y después salió, estuvo bien, y le digo, qué gran decisión tomó don Julio de no morirse, y se reía. Se sacó el bigote, lo veo ahora, yo no había visto. Se lo sacó. Sí. Pero realmente Julio, no solo es para mí el más grande guitarrista de tango, del folclore que hemos tenido en los últimos tiempos, sino que además es un tipo que ha trascendido ese estilo y que ha aprendido, que ha fusionado, que ha enseñado, que ha logrado hacer puentes, ¿no?, entre los tangueros, los folclóricos, los rockeros, todos. Él funciona como un puente y yo creo que es el gran cimentante de ese asado. Estábamos todos pendientes de Covelli, claro, teníamos maestro, incluso en este video, si lo ven, el de Desconfío, van a ver que empieza el video, Mariano llega y lo saluda a Covelli con una gran dice, digamos, para algún distraído, nuevas generaciones que no lo hayan escuchado, que le damos por obvio, guitarrista de Alfredo Zitarrosa, nada más y nada menos, ¿no? Totalmente. Y guitarrista y arreglador, además, porque, claro, por ejemplo, yo le decía, hicimos milonga para una niña en el asado, que la canto yo y él hace el arreglo, y yo en un momento estoy cantando bien la niña y miro para la izquierda y digo, estoy cantando esto con el que hizo el arreglo, ¿no? Claro. Y yo lo escuchaba esta canción cuando yo era un niño, era un gurí, o sea, me entró como una emoción. Para los músicos eso es como para, yo qué sé, un arquitecto estar enfrente a una gran construcción, es como decir, yo no puedo creer lo que estoy viendo. Qué bueno que hicieron el video, que registraron en video todo esto, Fabián, además, ¿no? Sí, yo creo que era muy importante, y a la vez también remarcar el trabajo de Mario Dávila, que es un gran camarógrafo, porque un poco el plan, todas estas cosas que son muy improvisadas, lo más importante es planearlas antes, ¿no? Como decir, bueno, vamos a tratar de que se vea así, que la luz sea así, porque después es difícil, eso fue muy improvisado, ¿y qué pasa? Entonces yo hablé mucho con Mario y le dije a Mario que me gustaría que la estética de movimientos de los videos era como tratar de llevarle a la gente como que estuvieran ahí. Claro. Que fuera como los movimientos de la cabeza, ¿no? Circulares, como uno empieza a cantar y mira hacia la derecha a ver quién está cantando, claro, o hacia la izquierda a ver quién está cantando. Entonces Mario puso un par de cámaras fijas y después se movió como si fuera una persona dentro del círculo de nosotros. La cámara subjetiva que le dicen a eso. Exactamente. Entonces yo creo que expresó muy bien eso. Incluso con las tomas de antes, de la llegada, del asado, de todo. La idea de mostrarle a las personas cuando ven el video en YouTube, que vean la idea de que están ahí en ese asado, que están viviendo un asado. Que no fue una cosa montada, digamos, que se hizo, que estamos tocando, ¿no? Sino que es realmente estar en un asado canturreando. Muy bien. Bueno, por ahora se accede en YouTube para ver el video y escuchar la canción, pero está en todas las plataformas ya. En todas las plataformas pueden escuchar las dos canciones que salieron ya, que son No Me Arrepiento de Este Amor y Desconfío, y los dos videos están en YouTube. Se vienen las otras que vienen, ahora vamos a, en 15 o 20 días sale Juntos a la Par, y después sale Arranca Corazones de Mariano Martínez, y después vamos a hacer Vieja Viola, que la cantamos mano a mano con el Alex Puntone, y bueno, ahí ya sale todo el disco. Así que bueno, lo pueden encontrar en todas las plataformas, Spotify, Fizzing, Frumfing, y y en YouTube, bueno, ver el video completo, que bueno, espero les guste y lo compartan. Y verte en vivo, Fabián, ¿hay alguna convocatoria? Sí, justo los quería invitar el 19 de septiembre. Ajá. Vamos a hacer nuevamente, que estuvimos hace un mes, pero hubo entradas agotadas, entonces bueno, repetimos una fecha en la Sociedad Urbana Villa Dolores. Un poco esto que estamos haciendo el asado, llevarlo al vivo, que es la reunión, pero arriba del escenario, ¿no? Es cierto. Vamos a estar. Lo hicimos hace un mes, estuvo Malena Muyala, mira, y Samantha, Estela Bañone y Anita Valiente, Mariano Martínez, y bueno, en esta oportunidad vamos a estar los mismos canturreando, canciones de Malena, canciones mías, canciones de Estela, alguna versión. Va a estar Samantha también cantando, Anita Valiente, que va a hacer unas zambas y unas cosas divinas como canta ella. Así que bueno, es una reunión también de amigas y amigos ahí en la Sociedad Urbana Villa Dolores el viernes 19. Las entradas ya están en venta en Ticantel y todo, así que pueden averiguarlo por ahí. Viernes 19, Sociedad Urbana Villa Dolores, es el lugar tan lindo ahí. Perfecto. Fabián, gracias por este rato y por supuesto que vamos a estar atentos a cuando salgan estos otros temas que quedan de este disco del asado, Pedro, muchísimas gracias. Gracias de verdad siempre por la difusión, por abrir el micrófono para que los artistas contemos lo que estamos haciendo. Y nada, un saludo enorme a toda la audiencia. Saludos a la familia, Fabián. Gracias, gracias. Un abrazo enorme. Chau, chau. Ahí va. No sé por qué imaginé que estábamos unidos y me sentí mejor.